Juventud, juventud cubana, unidos por un solo ideal, estaremos por siempre a la vanguardia en defensa de la libertad. En el frente por siempre marcharemos, por el pueblo y por la dignidad. Un tirano jamás acataremos, nuestras vidas juramos inmolar. ¡Viva Cuba soberana! ¡Viva el pueblo en libertad! Cada uno de nosotros es primero en el puesto de defensa de la patria. Juventud, juventud, hermanos, la vanguardia de la patria, por nuestra sangre y nuestro honor juramos dar la vida por la libertad. Al combate correr, al combate marchar, que la patria os ve orgullosa triunfar. ¡Viva Cuba soberana! ¡Viva el pueblo y la dignidad! Nuestro lema es que la patria es sala, la patria es sala y no pedestal. ¡Viva Cuba soberana! ¡Viva el pueblo en libertad! Por nuestra sangre y nuestro honor juramos dar la vida por la libertad.